Dábamos como titular en el arranque de Mañanas de Radio esta resolución de la reunión de la Intersocial que empezó ayer en la sede de FUCUAN, como estaba previsto, pasada las 19:30 aproximadamente, y culminó sobre la 1 de la mañana, donde se tenía la expectativa de qué pasaba, qué definición se tomaba en torno al contenido del referéndum contra la ley de urgente consideración, que ha tenido sus idas y vueltas precisamente por la discusión de qué debería incluirse, qué aspectos de esa ley, que a su vez tiene tantas leyes y temas dentro de una ley ómnibus, como la han denominado, debería tener ese recurso al que se va a apelar a la ciudadanía mediante primero recolección de firmas y posteriormente, si se reúnen las 700.000 aproximadamente necesarias, ir a la votación de la gente. Y como sabíamos, instalado la diferencia entre lo que aprobó por mayoría el PIT-CNT de ir contra 116 artículos y otras organizaciones que planteaban, digo, por decir los dos extremos de la discusión, que planteaban ir contra toda la ley. En el medio había organizaciones que estaban planteando o bien que podían apoyar una de estas dos opciones en definitiva, o que planteaban incorporar más artículos, ¿no? Finalmente, bueno, se realizó esta reunión con aproximadamente unas 30 personas. Recordando que la Intersocial es un ámbito que reúne organizaciones sociales, movimientos, colectivos variados, que ha tenido distintas cantidades de integración en distintos tramos de estos años, que incluye, por ejemplo, a su vez dentro intersociales departamentales o de regiones, de la costa, de Canelones, por ejemplo, la Intersocial Feminista, la Federación de Cooperativas de Vivienda, el propio PIT-CNT, como decíamos. Hay ya colectivos dentro organizados contra la LUC. Ayer hablábamos con Camilo, joven trabajador integrante de un colectivo contra la LUC de la costa de Canelones. En fin, una variada integración por distintos temas. Sería una lista extensa de decenas de colectivos. Y finalmente, hoy les contábamos la resolución que tiene que ver con lo que planteó al principio el PIT-CNT. Asistieron en representación de la central el integrante del secretariado ejecutivo, dirigente de la UNRRA, Marcelo Abdala, alto dirigente del Partido Comunista del Uruguay, y José Olivera, el secretario general de FENAPES, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, en representación del PIT-CNT, ¿no? Hay que aclarar que en este caso las representaciones del interior asistieron por Zoom, asistieron virtualmente a la reunión, nos cuentan participantes de este encuentro de anoche. Abdala tomó las riendas ahí al inicio de la reunión, Marcelo Abdala, dedicándose, bueno, a halagar al espacio de la Intersocial, decir que el PIT-CNT valoraba la Intersocial, pero que pedía también, así como el PIT-CNT respeta a la Intersocial, pedía el mismo respeto al PIT-CNT. Se ve que se evaluó que hubo faltas de respeto hacia el PIT-CNT, y planteando que le preocupaba a la central el tiempo que se iba dilatando para resolver esto. Y ahí anunció que a nivel del secretariado, que se reunió ayer también el ejecutivo del PIT-CNT, habían resuelto incorporar algunos artículos más, concretamente 17 de un paquete de artículos que planteó la Intersocial Feminista, que está en la mesa de la Intersocial, ¿no? Hay una mesa ahí que manejó este proceso de discusión, el PIT-CNT, FUCUAN, la Intersocial Feminista. Anunció esto de la incorporación de la suma de 17 más, con lo que se llegó a 133, y bueno, y planteó dejar de discutir y cerrar filas, dijo Abdala, pasar raya y salir a la calle. Sí. a por estos artículos, ¿no? 60 organizaciones, dice que son organizaciones sociales. 60. Sí. Digo, para más allá de lo que pase con esto, ¿no?, ir tomando nota de cómo está el movimiento popular en esta época, ¿no? La realidad, no lo que a uno le gusta, lo que no le gusta, lo que estaría bien, lo que estaría mal. La realidad, 60 organizaciones sociales. Si uno se pone a buscar entre campañas anteriores para referéndums, para juntar firmas y demás, seguramente se habla de muchas menos organizaciones. Sí, y ni que hablar, Ángeles, me imagino también que vos lo viste más, décadas atrás. Claro, pero es todos los referéndums que no es tan viejo. Sí. No es tan viejo. Sin embargo, estamos a kilómetros y kilómetros de aquella realidad. ¿Por qué hay tantas organizaciones sociales? La atomización del movimiento popular. Bueno, claro, que vos podés decir, es muy bueno, y lo es. Que la gente se mueva en torno a sus necesidades concretas y que se armen, ya sea por tema, por región, por lo que sea, haya organizaciones sociales. Cuanto más organizado esté el pueblo, mejor es. El asunto es que antes pasaba que las organizaciones grandes, digamos, entre comillas, abarcaban esos intereses, pero unían, esos intereses no están, unían intereses, claro, digamos, exactamente, ¿sabes? Entonces te da una realidad, te muestra cómo están las cosas en este momento, porque así como pasa en el Frente Amplio, que incluso Botinelli decía acá al aire que nunca termina de, que él no de enterarse sabe cuántos sectores hay, nosotros ninguna nos persona perdemos. Normal podría, porque por ejemplo me contaban que ya dentro de todo ese movimiento feminista hay dos grandes ramas, podemos decir, la intersocial feminista, que coincide más con el PIT-CNT, digamos, claro, en este tipo, y después está la coordinación, la coordinadora de feminismos. De feminismos. Que no es lo mismo que. Claro, que ya tiene otro enfoque, y así podríamos decir tantas otras cosas. Sí, está, ¿no?, totalmente atomizado, y bueno, eso se sabe desde que uno era chiquito, ¿no? Cuanto más dividido está, más débil sos para luchar. Pero me olvidé decir que en esa mesa, Ángeles, está la FEU también. Sí, claro. En esos, las cuatro patas de la mesa. El PIT-CNT. La FEU, la Intersocial Feminista y FUCBAN. Ahí está. Que fueron los que presentaron, ya habían acordado, o sea, llegaron a la reunión con ese acuerdo de los 133 artículos. FUCBAN, yo no tengo presente qué planteaba la Intersocial Feminista en lo previo, pero FUCBAN, bueno, planteó eso de agregar más artículos, ¿no? Pero FUCBAN y la FEU habían partido de ir contra toda la ley. Exacto. FUCBAN había sacado una extensa declaración argumentando y cuestionando sobre todo al Frente Amplio por haber votado y por el hecho de que el movimiento social se estaba dejando condicionar o que no estaba de acuerdo con que el movimiento social quedara condicionado por el Frente Amplio en cuanto contra qué ir de la LUC. Bueno, finalmente aceptó FUCBAN lo que planteaba el claro, PIT-CNT, marcando además el hecho de que el PIT-CNT, sobre el PIT-CNT iba a ir el grueso de los recursos. O sea, que es el que va a poner el grueso de los recursos para la campaña. Plantearon esto, e incluso nos contaban distintos participantes que consultamos que Gustavo González, se pidió un cuarto intermedio desde las organizaciones sociales para cuando se hizo este anuncio de esta resolución, y Gustavo González, antes de ir al cuarto intermedio, el secretario general de FUCBAN dijo, vamos a dar el cuarto intermedio, pero no se va a mover de esto. No vengan con ideas de incluir más artículos, porque los artículos ya está decidido, les dijo. El diario El Observador dice que Gustavo González de FUCBAN señaló que el clima fue de mucho respeto en el plenario, que todos los participantes coincidieron en el rechazo a la LUC. Sí, por eso estaban ahí, sino para qué iban a ir si era un referéndum contra la LUC. La Intersocial ya había discutido, bueno, todo esto que sabíamos nosotros. Y dicen, dice, las discrepancias entre las organizaciones se debían a que había una mayoría ostensible a favor de la posición de ir por todo, ¿no? Pero la central de trabajadores ya había definido su intención de derogar 116 artículos. Esto de cómo salen del pasado domingo. La posibilidad de que discurran las dos propuestas, derogación de algunos artículos y de toda la norma, en simultáneo de cara al referéndum, no estuvo en los planes de la Intersocial, porque, según dijo a la diaria la vicepresidenta del PIT-CNT, Soraya La Rosa, eso anticipa una derrota antes de empezar, dijo ella. Bueno, hay que tener en cuenta que la ONASPU ya dijo que no participa en la recolección, que esto no es lo mejor, que generó también alguna rispidez interna, ¿no? La UNASPU. Les dejó porque también en banda está esto, a los jubilados. ¿Cómo ha sido el proceso de discusión de todo sí, esto? Como en todos los temas, ¿no? ¿Han accedido los que debían definir sobre esto? ¿Fueron escuchados todos en sus argumentos? ¿Le llegó la información? Porque estamos hablando de una ley de 400, ¿cuántos artículos tenía más? ¿Cuánto dijiste, ¿no? vos? 400 y pico, ¿no? Sí, o sí, 600. Sí. No, 400 no tengo... y pico. ¿Cómo se dan estos procesos, ¿no? Pero bueno, quedó en esto y la resolución que contábamos temprano es que la intersocial como tal, en el comunicado, señala que se planteó por parte de esas cuatro organizaciones esto que decíamos, y al no llegar a un consenso, porque la intersocial funciona por consenso, no se pone a votación, se dejó librado, seguro, lo conversaron las gremiales, los espacios sociales en ese cuarto intermedio, y se dejó en libertad de acción. Los que quieran sumarse pasarán a trabajar con estas cuatro organizaciones en la recolección de firmas, veremos qué pasa con organizaciones políticas en este sentido, y los que no, sí, verán qué hacen. Claro, ya te están diciendo, nosotros vamos por acá, si ustedes quieren, vengan. Ya es desde una postura de arriba, ¿no? Nosotros vamos por acá. Si ustedes los que quieran, vengan. Sí. Hay que ver ahora cómo procesa cada una de estas organizaciones, claro, la toma de posición. Y desde dónde cada uno decide. No debe ser lo mismo para, yo qué sé, quienes se juntan en una reunión de vez en cuando a otros que están viviendo situaciones muy difíciles. Ayer mirábamos un video de Sofrica, que están con un lío de siete suelas porque no les pagaron lo que tenían que pagar el lunes, los trabajadores fueron a cobrar y le hicieron la liquidación de la licencia del año pasado, y lo que les pagaron es mucho menos de lo que les debían, y la gente estaba furiosa, estaban en la puerta del frigorífico haciendo un caceroleo. Después de un año, ¿no?, de estar con la situación que estaba, no es lo mismo definir estando en una situación que en otra. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, ¿no? Sí, digamos, para redondear esto ahora, que tenemos aquí la lista de artículos contra las que se iría, bueno, son 133, no lo vamos a leer. Nos dicen compañeros que han estado siguiendo este tema con más detalle, que estarían incluidos en estos artículos los cinco famosos artículos que el Frente Amplio habría votado. El Frente Amplio votó aproximadamente la mitad de la ley de urgente consideración, pero había particularmente cinco, algunos tienen que ver con la educación, el tema de entes, de combustibles, que el Frente Amplio, o por lo menos parte del Frente Amplio, se resistía a que estuvieran incluidos, porque decían, vamos a ir contra cosas que votamos a favor. Nos están diciendo en una primera revisión, porque esto se aprobó la madrugada, que están incluidos. Bien. Pero en estos días nosotros vamos a tener espacios para profundizar más, ¿no? Exacto. Hacemos la pausa y venimos.